Nació una noche allá en los bailes. Nació una noche allá en Santiago. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Nací en los bailes allá en mi pago. Nací una noche allá en Santiago. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. Entre changos musiqueros, alegre bailan todas las muchachas. Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero. Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha, guaracha, guaracha. Eres lo mejor de mi pago. Eres el orgullo de Santiago. ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Nací en los bailes allá en mi pago. Nací una noche allá en Santiago. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha la bautizaron. Entre changos musiqueros, alegre bailan todas las muchachas. Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero. Este es mi ritmo guarachero, que enloquece al pueblo entero. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha, guaracha, guaracha. Eres lo mejor de mi pago. Eres el orgullo de Santiago. Guaracha, guaracha, guaracha, guaracha, guaracha. Eres lo mejor de mi pago. Eres el orgullo de Santiago. Guaracha, guaracha, guaracha. Guaracha, guaracha, guaracha. Eres lo mejor de mi pago. Eres el orgullo de Santiago.